¿Qué tal, amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde? Bueno, hacía tiempo que no grababa un audio en movilidad e inspirado por otro compañero de podcasting, pues aquí estoy con el micrófono boya chiquitito. Espero que no recoja demasiado ruido. Si no me gusta la grabación, lo quitaré y lo empezaré de nuevo. Y para disimular, pues sabéis que hago, me pongo los auriculares para que nadie piense que estoy hablando solo. Voy a coger el autobús. Acaba la semana, hoy es viernes, son las 8:30. Voy a una cena, de una de tantas cenas que tengo, que tocan bastantes cenas últimamente. Mañana tengo otra cena, mañana es la Expo Comic, que voy a intentar ir a ver a un amigo que expone cómics por ahí. Sigo leyendo mi libro de Antonio Salas, del que ya el señor Rupert Dax ha hecho alguna mención diciendo, bueno, lo que se lo ha devorado. Sí, no es para menos, es para devorarlo, porque yo creo que además Antonio Salas está cogiendo la pericia de novelar sus historias, ¿no? Entonces está intercalando pues todo su proceso de aprendizaje del mundo del hacking, en el que pasa desde hablar con mandos policiales y equipos de la Guardia Civil, del ejército incluso, de ciberdefensa, con víctimas de depredadores que hay en redes de contactos, que engatusan, que engañan, que mangan, con bueno, todo tipo de gente y con todo tipo de hackers, ¿no? La verdad es que el Antonio Salas, la vida que tiene que llevar es menuda, ¿no? Una de las cosas que habla es de gente que han sido engañadas por un falso Antonio Salas para acostarse con chicas. O sea, hay una historia que cuenta el tipo de una chica que le manda un correo y dice, mira, estaba en un avión, conocí a un tipo interesante, culto, total, que cuando me dice de cenar, nos vamos a cenar, y el tío con tres copas de más me cuenta que es Antonio Salas, me cuenta cuatro cosas, me lo creo, me acuesto con él, y ahora tengo la duda, entonces quiero que me digas si eres Antonio Salas o no. El otro le tuvo que decir, pues mira, te la acaban de jugar. No sé si he perdido el autobús porque está ahí delante. Entonces, bueno, mientras tanto está hablando de cosas que le han ocurrido. Pues, por ejemplo, un tipo, cuando le escribió diario de un skin, pues hay un sujeto que le pilla una manía y le lanza amenazas de muerte serias. Marco SS 88. 88 son las letras HH, Hey Hitler. Y el tipo, bueno, pues le están haciendo ahí una investigación, porque el tipo es un hacker. El tipo cubre muy bien, pero que muy bien, cubre sus huellas digitales para no dar a conocer su identidad. Pero al final, pues, por lo que estoy leyendo, parece que quedan con él. Y lo que te hace ver una vez más que en internet, número uno, la privacidad no existe, número dos, hemos dejado tantísimas huellas que son imborrables, y número tres, pues todo lo que subes a internet se queda en internet y no hay forma de hacer desaparecer eso. Si bien es cierto que hay empresas que a lo mejor lo que pueden hacer es enterrar eso. Por ejemplo, él habla con una chica que lleva una empresa que se dedica a la reputación online, y imagínate que sueltan un bulo, una noticia falsa, que perjudica tu reputación. Bueno, ¿qué es lo que puedes hacer? Crear otros perfiles y otras noticias, y por medio de técnicas de SEO, hacer que suban posiciones de manera que la reputación falsa, o, por ejemplo, porque te robaron tu reputación, o te filtraron una noticia falsa, pues quede sepultada bajo otros enlaces y termine, pues, desapareciendo en la noche de los tiempos. Un tema delicado, el tema de internet, y llevamos tiempo hablándolo aquí en Vidas en Red y entre varios, y es que cada vez la red se ha vuelto un sitio más peligroso. También es cierto que los delincuentes están más expuestos, yo creo que hoy en día, aunque también es cierto que hay mafias que operan desde países con más impunidad que la que operan en Europa, pero por otra parte creo que también las autoridades tienen más recursos para combatir a los ciberdelincuentes, al tema del ciberacoso y al tema de los chantajes. Yo llevo varios años dando charlas a padres y a jóvenes sobre el tema de bullying, seguridad en internet, protección de datos, acoso. Y cuando empecé a dar las charlas, lo primero que encontré fueron material del Instituto del Menor sueco o algo así, o noruego, que habían hecho una serie de vídeos muy buenos, muy buenos, que bueno, alguien tuvo a bien subtitularlos para que se pudieran aprovechar, lo cual está genial. Bueno, pues seguimos con la grabación, seguimos al día siguiente. Este tramo que estáis escuchando ahora, ya estoy en casa, no estoy en movilidad como Coloma otra vez, y hablo con vosotros mientras estoy poniendo una lavadora. Hay varias cositas así que quería comentaros. Bueno, una de ellas fue una situación pues muy tonta que me ocurrió en el trabajo. Yo dependo muchísimo de los mapas, todos los que trabajamos en la calle, y bueno, no es que yo trabaje en la calle propiamente dicho, pero buena parte de mi trabajo pues implica estar en la calle, visitar gente y echar mano de los mapas. Para mí son fundamentales, muy muy importantes. Antes de la época del internet en el móvil, yo me acuerdo del Nokia N95, cuando llegó. Bueno, yo tenía el Nokia N95, Nokia tenía su aplicación de mapas muy buena, pero el GPS no era muy bueno, tardaba muchísimo, no era GPS, era GPS puro y duro, y tardaba una barbaridad de tiempo en localizarte, y luego no tenía brújula, con lo cual era una ayuda regular. Me acuerdo una vez en Algete, buscando una dirección, que dije, bueno, yo de aquí no salgo hasta que no me sincronice, y sí, me sincronizo, o sea, me localizo, me geolocalizo, pero tardó un poquito de tiempo en geolocalizarme, lo cual fue, pues fue un poquito molesto, la verdad. Y antes de eso, pues yo echaba mano de los mejores mapas que había en ese momento, que eran los mapas de Páginas Amarillas. Páginas Amarillas es un servicio, pues eso, de guía telefónica, muy centrado en España, bueno, muy centrado, centrado exclusivamente en España y únicamente en España. Y yo, ¿qué es lo que hacía? Pues buscaba en el mapa, me imprimía la zona a la que quería ir y pues ya a partir de ahí pues me movía. Con Google Maps y los teléfonos Android todo cambió. A mí me simplifica el trabajo muchísimo Google Maps. La llegada de los mapas de Apple también ha sido muy buena, aunque al principio no nos fiábamos ni un pelo, pero ni un pelo de los mapas estos de Apple, pero ha mejorado mucho, y todavía ha mejorado aún más el tema de la navegación turno por turno, ¿no? Tipo TomTom, para que nos entendamos. Más de una vez, pues, bueno, yo porque no conduzco, yo soy un peatón, pero ir en el coche de un amigo que te lleva a casa, oye, ¿cómo vamos? Ay, yo no estoy acostumbrado. Bueno, yo hay muchas indicaciones que no sé dar, porque como no cojo el coche, pues no, pues cógela tal. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya con el tiempo uno va conociendo Madrid, pero dependiendo de dónde estés, pues no hay forma de ubicarte. Y me ha solucionado, pues, muchísimo, muchísimo la papeleta. Se agradece y es muy útil. Pero el otro día estaba, que iba a visitar a un señor, a un posible cliente, y cuando iba a visitarle, pues, curiosamente, yo en la aplicación de notas, yo tengo en mi aplicación de calendario, yo en iOS utilizo una aplicación de calendario que me recomendó el señor Arot, que se llama Fantastical. Fantastical se llama. Es una aplicación que está súper bien. Te permite hacer anotaciones. Bueno, se visualiza muy chulo. Me gusta muchísimo, la uso muchísimo. Y yo cuando voy a visitar a alguien, pues tomo, en vez de llevar una ficha de papel con, digamos, la anotación de a quién voy a visitar, de qué tengo que hablar con él, qué le tengo que enseñar, qué precios tengo que darle, pues en este caso, una de las cosas que anoto también es qué línea de metro tengo que usar, o qué parada de tren es la que viene bien al lado del despacho de mi cliente o posible cliente, según el tipo de visita que esté haciendo. Y pues en este caso, pues no, creo que es la primera vez que no lo había notado, no había notado a dónde iba, era a Metro Vinateros, era la zona a la que yo iba. Y estaba en el metro, y estaba en una zona del metro, de la línea 6 de metro, que no había cobertura. Y dije, ostras, hombre, yo me acordaba que era Vinateros, pero quería asegurarme. Así que hubo un momento así de tensión y recordé que en iOS yo tengo la aplicación Galileo Maps, que es una aplicación de mapas offline, es decir, que puedes consultarlos sin conexión a internet. Son mapas que están muy bien hechos, muy actualizados y que tienen mucha información. El mundo de la cartografía digital es un mundo bastante amplio, ¿eh? Un mundo bastante amplio y bastante chulo. Porque hay, aparte de los mapas comerciales, los mapas que los de Nokia, los de Google y tal, pues hay mapas abiertos, Open Maps. Hay una página que se llama Open Maps, Open Street Maps, donde son mapas que la gente crea de manera colaborativa, o que cogen mapas de otros lados y se crean sus propios mapas, enriqueciéndolos con un montón de información. Así que en este caso la aplicación Galileo, que está para iOS, que yo no la usaba desde... la primera vez que lo uso en el iPhone 6S Plus, pero creo que también la primera vez que lo usaba desde los dos modelos anteriores. O sea que ya, échale. Pues me solucionó la papeleta y venía claramente la línea de Metro Vinateros, lo consulté y fenomenal. Vale, esa aplicación tiene limitaciones, o sea, no puedo compararla a Google Maps o a la de mapas de Google, por varias razones. Una de ellas es que creo que la brújula no funciona bien. Y luego, a la hora de hacer búsquedas, por lo menos creo que la de Galileo Maps no te busca la calle. Es decir, tú, aunque los nombres de las calles están escritas, pero no están indexados los nombres de las calles para que puedas realizar una búsqueda. Pero bueno, me gustó mucho y me ha animado mucho a seguir usándolas. Una que recomendó otro viajero indómito es el señor Rupert Dax, que es la aplicación de Maps to Go, creo que se llama, una aplicación de mapas offline. Hay cosas muy chulas. Otra aplicación que me gusta mucho, tenéis la Wikipedia, que la tenéis la versión para tablets, móviles, y creo, si mal no recuerdo, eso lo usé yo una temporada que estuve de vacaciones. Hay una opción donde te geolocaliza las entradas de la Wikipedia, es decir, tú estás en medio de Toledo y entonces hay un mapa, y además un mapa virtual, ¿no?, que tú puedes ir moviendo la cámara y te dice, mira, más allá hay un punto distante, a 300 metros pues tienes la iglesia de no sé qué, pero si tiras, mueves la cámara y pues ahí tienes este otro sitio, y bueno, te hace un poco de guía turístico. A ver, amigos guías turísticos, sois insustituibles, ¿no? ¿Qué duda cabe? Pero bueno, están saliendo por ahí muchas aplicaciones de guía para poder visitar una ciudad donde aparezca información sobre, pues, de todo, ¿no? Restaurantes, oficinas de información de turismo, todas esas cositas. Yo, de luego, si fuera el alcalde de una ciudad y quisiera atraer, pues, al típico turista de por ahí, echaría mano de las aplicaciones para poner audioguías en MP3. Sé que hay algunas ciudades que tienen he leído de algunas iniciativas de gente que tiene, de manera colaborativa, han realizado guías en MP3 de una ciudad, pues para que tú, pues, igual que esas audioguías que pagas a veces a precio de oro cuando visitas la abadía de Westminster o el Museo Británico de la Guerra, pues tenerlas, pero en tu teléfono. Ya no necesitas un aparatito cutre que va colgando de ti, sino desde tu propio teléfono. Luego no abundan tanto, ¿no? Porque he visitado algunas ciudades y he estado buscando audioguías y me he encontrado, pues, las típicas guías de Lonely Planet o de otras cosas, de otros servicios, que en realidad son libros en su versión digital que te venden. A lo mejor tienen algo de multimedia y poco más. Y al fin y al cabo, pues casi que Google Maps o cualquier buena aplicación de mapas o la misma TripAdvisor me ha servido más para como turista para moverme por la ciudad y localizar sus servicios. Y si no, a veces me he comprado una guía en papel. Pero bueno, todo esto iba sobre aplicaciones de mapas offline, la aplicación Galileo que está muy bien. Luego, por fin, Google Maps permite descargar mapas de la zona. El otro día, bueno, esta mañana estaba viendo un tuit del Android Libre que decía algo así como 13 trucos para poder aprovechar Google Maps. Creo que lo tenéis en el Android Libre, buscadlo ahí porque ahí está el post, está muy, muy bien. Y una opción que nos habían, a la cual nos habían privado los señores de Google, era la opción de descargar los mapas para ver offline. Durante mucho tiempo estaba en la aplicación, pero cuando ibas a descargar el mapa te decía servicio no disponible para su zona. Y era muy molesto. Bueno, pues ahora sí está, pero está en un menú que no sabría deciros, tendría que buscarlo. Pero bueno, haces una búsqueda, le das al botón de menú, que en iOS son las tres rayitas que hay arriba a la derecha, creo que es, y luego ya te sale abajo del todo, te sale guardar mapa de esta zona y sale guardando el mapa. Por lo visto te lo guarda durante un mes. Más de un mes, al mes se te borra. Yo he hecho la prueba. He hecho la prueba, he guardado el mapa y luego me he puesto el móvil en modo avión y he intentado buscar. Pues sí, está el mapa offline, puedes consultarlo, moverte para arriba y para abajo, pero no te lo indexa. No te lo indexa ni te da tantos detalles. Es decir, si dices, ¿dónde está la calle tal? Y dice, ¿necesitas conexión a internet? Y dices tú, ah, vale. Muy bien. Por lo que tengo entendido, tampoco lo he probado. Sí sirve para la navegación turno por turno, que es una cosa curiosa. Y en cuanto al TomTom, algunos que dirán, oye, ¿y el TomTom en qué lugar queda? El otro día, no sé si lo puse, no, no hice la foto, pero no llegué a ponerla en Instagram. Creo que os lo comenté, ¿no? Estaba en un taxi que tenían un TomTom, pues no te exagero, ¿no? Perfectamente podían ser, pues, 6 pulgadas. Sin problema, 6 pulgadas. Y dije, ah, qué chulo, qué tal, ¿no? Y ahora que tengo el Huawei Honor X2, que estoy contentísimo con él, todavía me seguís preguntando si lo tengo a la venta. Gracias por el interés, amigos, pero no lo tengo a la venta. Y espero no tener que ponerlo a la venta, porque lo estoy disfrutando mucho, lo estoy usando mucho, lo uso como e-reader, lo uso como navegador. Pues con esa pantalla que tiene el X2, pues sería ideal también para usarlo como navegador grandote, para aquellos que andéis cortos de vista, pues no sería una mala opción en absoluto. No sería una mala opción en absoluto. Bueno, pues esto en cuanto a lo que son mapas. Y otra cosa que quería comentaros también. Bueno, ya sabéis que estoy ahí muy pesado, lo siento muchísimo, amigos míos. Estoy muy pesado con el tema de las tablets, las Win Tablet. Win Tablet, que son pues unos equipos maravillosos que permiten hacer muchas cosas. Yo no pertenezco al gueto, porque esto de la tecnología es así. Yo no pertenezco al gueto de los gamers, los jugadores. Pero muchos jugadores ven con buenos ojos estos dispositivos, las Chewy, las Teclast, bueno, todas las marcas que están saliendo asiáticas, y están poniendo en ellas sus ojos para jugar. Y hoy he visto un artículo, lo voy a leer, bueno, lo voy a leer, lo tengo aquí en Safari. Fue un vídeo de internet, donde hablan de la Cube iWork 11, de 11,6 pulgadas. Que tiene un. La vi con un Intel Atom X. Creo que era un X5 con 4 GB de RAM. Y es una tablet que, bueno, no está nada mal de precios. Es la Cube iWork 11. Cube iWork 11 con un X5. Bueno, pues. El tipo del vídeo, pues básicamente probaba tres juegos. jugaba al Counter-Strike, claro, a todos los juegos les bajaba muchísimo la resolución. Al Dota, al LOL, estos juegos que ahora se juegan, que son como juegos de estrategia por turnos o no sé cómo decirlo. Y oye, y el Half-Life. Pues se veía de maravilla, ¿eh? De verdad, se veía de maravilla. El juego iba fluido, iba sin tirones. La experiencia de juego era buena. Era muy, muy buena. Bueno, claro, es que estamos hablando de Windows. Entonces, pensarlo de esta manera. Una Win Tablet, pues a lo mejor hay juegos que es imposible porque necesitas una super tarjeta gráfica. Pero ¿cuántos juegos hay en Windows? Decidme, ¿cuántos hay? Todos los que quieras. O sea, tú, dentro del mundo del juego, el PC es la plataforma por excelencia. El catálogo de juegos que tiene es muy superior a Mac, de aquí a Pekín. Yo diría que incluso muy superior a Android, aunque ahí ya dudo, porque la verdad es que en Android ya hay tantas aplicaciones y tantos juegos, pero hay cantidad de juegos durante muchísimos años. Es decir, tú aquí, pues puedes encontrar juegos para aburrir, pues a lo mejor del 2012. ¿Y quién no te dice a ti que un juego del 2012, un juego chulísimo del año 2012, pues vaya súper fluido en un Intel Atom X5? ¿Quién no te dice a ti? ¿Por qué no? Pues yo creo que sí, que sin duda, pues hay cantidad de juegos que va. Juegos entretenidos, juegos de tiros, juegos de estrategia, juegos de todo, que se los van a comer pues estos nuevos procesadores que son de bajo consumo, que no se calientan, y que están muy muy bien optimizaditos, que los hay de 64 bits, en fin, que hay de todo un poco. Bueno, pues una opción interesante. Yo nunca había pensado en una tablet Windows para gamers, pero bueno, seleccionando bien las opciones de configuración del juego, pues puedes tener ahí una plataforma. Hombre, ahí la limitación viene con estas modernas tablets. La limitación viene en el almacenamiento de la tablet, que pues por ahí hay muchas que tienen a lo mejor 64 gigas de almacenamiento. A mí la verdad que 64 gigas se me antoja cortita, pero bueno, puedes meterle muchas cositas y puedes pasar buenos ratos con ella y llevártela a todos lados, conectarla a una docking station y seguir ahí funcionando. Y en el mundo de las tablets hay un... no voy a decir el nombre porque no le he pedido permiso, aunque sé que no le importaría, pero uno de mis podcasters favoritos, que además es buen amigo, que ahora mismo no está, tiene su podcast, lo tiene aparcado, pero que es un gran, gran amante de la tecnología, que tenía la tablet de la Samsung Galaxy Pro, que yo tuve, sino él compró una Samsung Galaxy Pro, pues, y él sigue mis podcasts, y como a muchos, pues le he inoculado el virus de las Win Tablet, le he picado la curiosidad. Pues recientemente ha adquirido una tablet, y os digo, lo recomiendo para que toméis nota, porque las compras que hace mi estimado amigo podcaster, anónimo, no lo diré el nombre, pero tenía un podcast que muchos de vosotros escuchabais, y blog y demás, pues ha comprado la Cube iWork 10 Ultimate, la Cube iWork 10, bueno, iWork 10 Ultimate. Una tablet que lleva Windows 10 y un socket de Intel. Bueno, os voy a leer el artículo de este equipo. Cube iWork 10 Ultimate, nueva tablet con Windows 10 y un socket de Intel. Bueno, pues ahí la tiene, 10,1 pulgadas, pantalla Full HD, Intel Atom X5, es el Z8300X5, 4 GB de RAM. Él la ha comprado con 128 GB de almacenamiento interno, ampliable con tarjeta micro SD, Trasera de 5 megapíxeles, frontal de 2 megapíxeles, 7500 mAh Windows 10, lo cual la convierte ya en un chisme pues muy interesante. Está, me comenta, ¿no?, que ya está deseando, está deseando, como cualquiera de nosotros, que le llegue el equipo y deseando pues lanzar su productividad. Una de las cosas que tienen muchas de estas tablets, pues se les puede usar un lápiz digital, son ultra portátiles y son PCs, es que son PCs, ¿no? Y eso, pues, ese es uno de los grandes alicientes, y luego el precio es muy bueno. Hombre, aquellos que a lo mejor quieran la calidad de una Surface o algo parecido, o bueno, parecido o igual a la calidad de una Surface, porque eso tiene un X5, y no quieran comprar un equipo de segunda mano, o simplemente quieren pagar algo menos o bastante menos, pues con estas tablets, buscando bien, vais a encontrar tablets con componentes de calidad, procesadores de calidad y a precios absolutamente ridículos, con lo cual opciones tenéis para la informática móvil, ¿no? Y yo pienso, bueno, además son asiáticas, con lo cual aquellos amigos que vivan en Argentina, que vivan en otros países, a lo mejor países que incluso tienen restricciones a la importación porque tienen su particular guerra económica con los Estados Unidos, pues van a poder disfrutarlas y van a poder comprarlas si los chicos de las aduanas no les hacen ninguna mala jugada, claro, que esa es otra. Pero me gusta mucho, mucho la idea. Bueno, termino este caótico podcast con unas notas sobre la isla de Vidas en Red, isla.vidasenred.com, que es vuestra y nuestra particular zona de libertad en Internet. Un servidor alojado en un país no alineado, con la ayuda del inestimable Zordor, que es el alma mater. Alguno más puede que se una como parte del equipo técnico de la isla de Vidas en Red. Y ahí está funcionando. El otro día nos dio un sustito. Empezaron a llegarme notificaciones por Telegram. Converso, la isla está siendo atacada. Converso, la isla ha caído. Yo lancé un aviso en Twitter. Empecé a movilizar a los reservistas. Saqué a la policía a las calles. Saqué los tanques del ejército. Convoqué la alerta. Para que todo el país, toda la isla, toda esta república insular se pusiera en alerta y movilizarse. El amigo Zordor, pues está el hombre en un periodo laboral bastante perjudicado, hasta el punto de decir, mira, tengo la caja del iPhone 6S Plus y no la he abierto, o sea, ¿cómo estaré de liado? Bastante ha hecho ya, no solo asesorándome, sino configurando aquello. Todavía quedan muchas cositas por hacer, la verdad. Hay muchas cositas y muchos proyectos, sobre todo a nivel de compartir ficheros con vosotros, que quiero hacer y que quiero que estén al alcance de todos, no solo podcast, sino también mis escritos, y puede que algún escrito que no sea mío, manifiestos o alguna cosita, algún librito antiguo que quiera recomendaros, no novelas, ni vídeos, ni películas, pero sí empezar a recomendar cosas. Y una cosa que me inspiró, lo comentaba ahí en un Periscope que grabé desde el autobús. De vez en cuando estoy grabando Periscope en el autobús y muchos de vosotros los seguís. Eso es una cosa que me ameniza mucho el viaje, esa conversación ahí a bordos de un autobús que parece más bien un toro embravecido dando saltos. Pues hubo un tipo que compró una plataforma, una antigua plataforma en medio del mar. Es decir, básicamente eran cuatro palos con una tabla enorme. A lo mejor la plataforma medía 200 metros, ¿no? Era una cosa así de precaria. Pero el tío compró su plataforma en medio del mar y era el propietario legal, pues, de un pequeño territorio en aguas internacionales. El tipo este, un tipo peculiar donde los haya, pues le dio nombre, ¿no?, a esa plataforma, y la llamó la República no sé qué, no sé cuánto. O sea, le dio un nombre así muy rimbombante. Y bueno, el tío la declaró un país. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, empezó esto como una especie de broma. Que como broma, pues, oye, tenía o tiene su gracia, ¿no? Me parece una cosa, me parece incluso algo poético, ¿no? Una especie de casi de broma literaria de tertulia, ¿no? Imaginaos que Mark Twain tuviera acceso a Internet. Aquellos que conocéis un poquito la vida de Mark Twain, que no se llamaba Mark Twain, ese era su seudónimo, su nombre artístico, pues es de las típicas bromas que él hubiera hecho junto con otros escritores y gente extraña, donde las haya. Bueno, pues este tipo, el propietario de la plataforma petrolífera, de la plataforma en medio del mar, la declaró un país. Y una de las cosas que hizo fue crear pasaportes diplomáticos de ese país. Él dice que lo hizo como broma. Realmente no eran pasaportes falsos, pero él decía que lo hizo un poco como broma de ese país que él había fundado, y se dedicó a vender pasaportes de su particular república. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ocurrió que la gente empezó a comprar esos pasaportes diplomáticos, que quedaban muy chulos, muy profesionales, y algunos criminales pues también compraron esos pasaportes y los utilizaban para cruzar las fronteras, para transportar quizás sustancias que no querían que las autoridades mirasen, y lo cual me parece un atrevimiento y una locura, ¿no? O sea, tú compras ahí un pasaporte de un país que no existe y se lo enseñas a la Guardia Civil en aduanas. Mire, es que yo soy embajador de Martuinlandia. Ah, de Martuinlandia. Pase, por favor, señor embajador. Qué tontería, ¿no? Bueno, pues la cosa es que aquello acabó con la Interpol buscando a ver quién es el creador de esto, quién es el falsificador. Y bueno, al final acabó el dueño de esa plataforma diciendo: oigan, que esto es una broma, que esto es una tontería, y que yo en ningún momento quise crear pasaportes falsos, esto es más bien una especie de bromita entre amigos. Ya, pero es que aquí hay un señor en la aduana con un maletín que se niega a abrir. Bueno, pues la cosa está en que aquello me ha dado a mí una idea que en su momento os comenté y que me gustaría haceros partícipes y pediros vuestra ayuda. No sé si entre los que me escucháis existe algún diseñador gráfico, alguna persona con habilidades en el asunto gráfico, que pudiera diseñar un pasaporte diplomático para algunos habitantes de la isla y poder ir expediendo pasaportes. Me encantaría que, o alguien que pudiera crear una especie de certificación oficial de pasaportes firmada por el presidente de la República Insular de Isla Vidas en Red. Si alguien tiene habilidades, le pido que se... Y, por supuesto, un trabajo voluntario. Siento ser tan raga, ¿no? Esta isla es una república pobre. Apenas tiene... Bueno, tiene suficiente para el servidor y para un tiempo. Pues que se ponga en contacto conmigo. Mi Twitter, @converso72, mi correo, vidasenred@gmail.com. Y vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando en nuestra república insular independiente, Isla Vidas en Red, tiranizada bajo el presidente Converso Damus, y vamos a empezar a expedir certificados de nacimiento. Sería muy guay tener certificados de nacimiento, sería muy guay tener pasaportes, acreditaciones, ese tipo de cosas que se pudieran mandar en PDF a algunos fans y poder, pues, disponer de ellas. ¿Qué os parece? Si alguien quiere colaborar, pues por favor que se ponga en contacto conmigo. Y si alguien quiere apoyar a la fundación de esta prometedora república insular, pues también puede hacernos llegar su contribución para el pago de esa isla flotante, de ese servidor en un país no alineado. No voy a decir dónde está el país, dónde está el servidor, pues puede enviar a partir de 1 euro, lo que sea, es bienvenido, pues su donativo a juliomd@hotmail.com. Bueno, hay un icono de donaciones en vidasenred.com que también podéis usar para hacerme llegar vuestros pagos. Lo que pasa es que no está operativo en muchos países. Bueno, amigos, si os entusiasma la idea tanto como a mí, gracias por vuestra ayuda. Espero vuestras creativas documentaciones que podemos ir revisando y ojalá que pronto podamos empezar a expedir certificados de nacimiento. También sería muy interesante poder expedir certificados de matrimonio si queréis casaros legalmente. A ver, estamos hablando de una broma, ¿no? Yo no estoy hablando de ninguna tontería, pero si queréis declarar vuestro amor y queréis pues casaros con Scarlett Johansson, pues que podamos tener desde el registro civil de Isla Vidas en Red, pues certificados de matrimonio también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es la oportunidad de casaros con la actriz de vuestros sueños, con Julia Roberts. En Isla Vidas en Red tenemos mujeres robóticas y actores robóticos que podrán casarse con vosotros y formar una familia de amor antinatural, robot-hombre, hombre-robot, para que podáis chulear y pasearos delante de vuestros amigos vuestros propios certificados. ¿Qué os parece? Bueno, voy a dejarlo ahí porque ya se me está yendo la olla. Un saludo, esto es Vidas en Red. Hasta pronto, amigos.